La fractura ontológica. De la lectura La fractura ontológica pp. 197, 207, subtema 2, 3. Explique con sus propias palabras. A. Explique la afirmación en el texto p. 203. Una filosofía de la educación sin el presupuesto de la conciencia acabará siendo verborrea o, acaso, literatura con valor exclusivamente sintomático de conflictos infraestructurales, sean del individuo o bien sociales, o con valor, a mucho estirar, terapéutico. La filosofía de la educación está conformada por principios de índole general que sustentan a todos los procedimientos educativos y brinda respuesta a una serie de planteamientos prácticos aún más generales sobre el quehacer pedagógico del hombre hacia el hombre. Sin embargo, mediante una reflexión previa, podemos decir que la conciencia en el hombre, la percepción de su propia existencia como ser, lo ha llevado al constante crecimiento cognitivo desde sus orígenes evolutivos, arrastrado por su curiosidad sobre el entendimiento de las cosas. Como se menciona en la lectura, la conciencia es la última y más tardía evolución de la vida orgánica. Sin la conciencia presente en el hombre, su participación activa en este mundo como fin de su propia existencia, sería intrascendente, no hay color azul sin ojo que lo contemple. Podemos afirmar entonces que el análisis y la propia reflexión del ser humano, que derivan en la conciencia de este como ser existencial, da origen a su educabilidad, y en cascada a la filosofía como el motor que impulsa la educatividad entre nuestra especie. La conciencia ha formado al ser humano como un ser simbólico, que se apoya en el lenguaje para potencializar su desarrollo cognitivo. La filosofía puede ayudar a la educación en el propio esclarecimiento del lenguaje para llevarlo a una comprensión mucho mayor. Asimismo, la filosofía general ayuda enormemente a sustentar las grandes líneas del pensamiento de las cuales se derivan los principios educacionales. No me es posible concebir al ser humano como la especie dominante en el planeta con la ausencia de conciencia, dado que es la propia conciencia la que nos da la pauta para sabernos existentes. Primero pienso, después existo, determinar nuestros límites y superarlos, mejorar constantemente, conocer el funcionamiento de cosas cada vez más abstractas y el evolucionar de una forma que a los demás seres naturales les ha sido imposible hasta ahora. Es evidente que la conciencia existe, aunque no la podamos ver en una probeta como indicaba Watson. El ser y la conciencia van de la mano, ambos dan origen entre otras cosas a la filosofía y a la comunicación lingüística, la cual es fundamental en el acto educativo. El análisis y mejoramiento del lenguaje pedagógico en base al análisis filosófico de la educación nos permite transmitir el conocimiento a nuestros congéneres de una mejor manera, con una mejor gramática y un mejor diccionario que permitan tener un mejor dominio del lenguaje, evitando así que el valor de la información transmitida sea solamente palabrería y barra o literatura inútil que no incida en la transmisión del conocimiento verdadero para nuestra generación y para las generaciones venideras. Debemos generar, mantener y preservar el verdadero conocimiento. B. ¿Por qué es tan importante el sujeto en la filosofía de la educación? La educación no existe sin el sujeto y su capacidad de educabilidad, originada por su pluridimensionalidad, integrada entre otras cosas por su capacidad de reflexión, y su espíritu. Es la propia necesidad del espíritu, desde sus raíces más recónditas, la que impulsa al sujeto a buscar la educación, la que genera la filosofía general y que en consecuencia da origen a la filosofía de la educación, y a la educatividad que alimenta la educabilidad en el congénere. El hombre, como ser inacabado, tiene en su espíritu una sed interminable por el conocimiento que deriva en su búsqueda constante del perfeccionamiento en todas las vertientes del desarrollo intelectual, generando así cada vez una mayor cultura. De igual forma, él interactúa y se desarrolla entre factores físico-químicos, biológicos y psiconeurológicos e interactúa con objetos culturales, artificiales o históricos inertes, vivos e institucionales, ideales cognoscitivos y normativos. Rescato de la lectura, las siguientes frases que a mi parecer describe adecuadamente a la naturaleza del sujeto en su percepción filosófica. Somos una libertad que escoge, pero no elegimos ser libres, estamos condenados a la libertad. Lettre et Leneant. Se considera de ordinario que los locos carecen de libertad. Pero si observamos sus acciones caemos en la cuenta que son menos regulares y menos constantes que las acciones de los hombres cuerdos y que, en consecuencia, están más alejados de la necesidad. Traité de la Nature Humaine. De la lectura Consideración ontológica del proceso educativo pp. 129-136, responda. A. ¿Cuál es la esencia del proceso educacional y cómo se desenvuelve todo proceso educativo? La esencia del proceso educativo se da, como ya mencionamos con anterioridad, en el espíritu, en esa necesidad imperiosa por conocer y comprender las cosas a través de la curiosidad y el razonamiento sobre los elementos de nuestra realidad. Es un proceso natural indispensable, de tipo psicológico-moral, que pudiese poner en conflicto la naturaleza racional y sensible del ser humano y, sin embargo, debe producirse en base a las exigencias de la razón y la moral para no pervertirse. Esto aplica tanto para el educador como transmisor de la educatividad como para el educando poseedor de la educabilidad. ¿Cómo se desenvuelve el proceso educacional? ¿Y cómo se desenvuelve el proceso educativo? La educación en sí, al igual que el ser espiritual, no puede considerarse completa y acabada. La educación progresa de la mano con el ser humano mediante el aumento extensivo. Como se menciona en la lectura, los actos educacionales solamente podrán arraigar más la perfección del hombre si tienen la debida aplicación y guardan proporción con la intensidad habitual de que ya disponen. Esto solo se logrará manteniendo alejada la verborrea del lenguaje pedagógico y propiciando la investigación que derive en la obtención de nuevos conocimientos que puedan transmitirse. Entonces podemos decir que el proceso educativo implica en primera instancia una necesidad de educación proveniente desde el espíritu del ser humano, la interacción entre educador y educando, así como del educando con su entorno a fin de satisfacer esa necesidad de educación, el estado permanente de imperfección como motivador para el constante aprendizaje del individuo y, por último, la sinergia que se origina entre todos los integrantes de la raza humana. B. Explique la afirmación P. 135. La educación acrecienta el ser espiritual del hombre, pero el proceso se consuma en las operaciones humanas. El ser humano no está hecho para vivir aislado de sus congéneres, sino para convivir en sociedad. Es por ello que su desarrollo cognitivo no puede estar apartado de la cuestión moral que le permita integrarse con el mundo civilizado. Es entonces que las operaciones humanas integradas por el conocimiento, la moral y la cultura conforman el marco dentro del cual se alimenta la necesidad espiritual del hombre mediante la educación. Esta convivencia en sociedad permite la interacción y genera a su vez la interdependencia entre educandos y educadores, generando un ciclo sin fin en búsqueda de la perfección del ser y de la especie.